El amor nació en el año 1240 aproximadamente. No es que antes no existiera algo así como el amor. Lo que pasa es que las palabras van conformando la estructura de lo que pasa. Entonces el amor era un concepto fenicio de comercio. El hombre tiende a odiarse porque tiene miedo. El cerebro es un producto del miedo, eso es lo más curioso de la vida. Nietzsche dice que los pueblos más cobardes son los más inteligentes. Imagínate que el hombre era un carroñero, era un hombre que el hombre nace como el ser más miedoso de todos los mamíferos que había. Esperaba que todos se durmieran y comían los restos de los cadáveres de otros. Ese fue el más inteligente. Por ejemplo, ¿por qué los alemanes y los ingleses? Porque son los más cobardes, dominan el mundo. Los más cobardes dominan el mundo. Los mejores seres humanos son los españoles, los brasileños, los brutos, porque no logran especular, se parecen más a animales. Y parecerse a un animal es mucho más interesante que parecerse a qué, a un ejemplo abstracto de qué, de un ángel. Te voy a decir algo más curioso, ¿no? ¿Qué es el misterio? El misterio dice que viene de la palabra del misticismo, viene de lo místico, que no es de lo religioso, Vos fíjate lo que es un ser humano. El universo, ¿sabes cómo surge? Un átomo de hidrógeno viaja millones de años. Tienen que encontrarse con otros tres átomos de hidrógeno. O sea, imagínate lo que viajan. Se llaman vagabundos del espacio. Se llaman los átomos de hidrógeno. Se juntan cuatro, chocan y forman una molécula de helio que estalla, se convierte en un átomo de luz que estalla, y en todo ese proceso milenario de la luz, al final se calcifica y se convierte en una piedra. Una piedra es luz apagada. Y esa piedra es perforada por unos gusanos y asomo yo. Tenés toda una serie de perforaciones arquitectónicas perfectas, arterias, venas. Digamos, se tiene que salir un pez del agua, respirar, treparse sobre la columna de un mamífero, atraparle la columna vertebral para que salga yo y hable. Me asome, yo soy una piedra, lo que va a quedar de mí es una piedra, soy una piedra acabada. Entonces, en ese misterio infinito, el lenguaje, finalmente, que es uno de los grandes misterios de la vida, y esto te lo va a decir Germán García, otro grupo, cualquier psicoanalista, se convierte en un poder tal que algunos dicen que el cielo es azul porque lo decimos, no sabemos si es azul. El cielo es azul porque lo decimos, no sabemos si es azul o no. Entonces, ¿qué decimos del mundo? Yo me parece que el lenguaje actual está tratando de terminarlo el mundo, quiere definirlo para abandonarlo. Todo lo que no es misterioso no es nada para mí. Y hablando del amor, el amor tiene que ser muy misterioso. Por más que vos estés con una mujer, por ejemplo, lo que se llama el amor de pareja, porque el amor, viste, tiene tanta manera. Lo peor del amor, viste, el amor a la madre, el amor a la patria, el amor al hijo, el amor a los niños, el amor a la humanidad, el amor a los egipcios, qué sé yo, el amor es... Pero para mí unos fenómenos significativos son dos. El amor a los amigos, yo lo reduzco a esto. El amor a los amigos, no creo más nada que esto. El amor a los amigos y el amor a las chicas con las que uno se vincula. Después viene el amor a la procreación que hace. Pero antes de la procreación, que eso es mecánico, es una especie, está el amor a los amigos y el amor a la mujer. El amor a los amigos es muy misterioso, porque no tiene reproducción, no tiene nada. El amor a los amigos, viste como dice el tango Dios Muchacho, que es la canción de es como la despedida de soltero. Parece que el amor y la amistad se enfrentaran. ¿Sabes por qué? Porque el amor lleva a la seguridad, parece ser, y la amistad lleva al caos. no tengo que dejar que el negro se vaya a la esquina porque se toma tres copas y no va al laburo al otro día. Que, bueno, para amar hay que ser insensato. Para mí que es amor. Para mí amor es establecer puentes para los demás. Me enamoro de una mujer y empiezo a estudiar y me doy cuenta que quiere hacer el amor con 250 camiones. Lo voy a buscarlo yo. Si la amo, buscarlo yo. O si no, ¿qué llamamos? La privación del otro. Pero también admito esto, que el amor también es una... es un acostumbramiento, una adaptación forzosa a las condiciones que te impone el haberte enamorado espléndidamente de otro ser. Entonces abdicás de ciertas partes de vos para que ese ser resplandezca y no sos infiel, por ejemplo. Yo creo en la lealtad, pero no en la fidelidad. Tengo una frase famosa que dice: raíces tienen los árboles y fieles son los perros. Pero digamos, una cosa es ser infiel, otra cosa es ser desleal. Desleal es imperdonable. ¿Cuál es la diferencia para mí? Y la diferencia es que si yo te traicioné, te engañé, te lo tengo que decir. Sería desleal. Y yo no te lo cuento. Creo que la verdad es lealtad. La privación del otro. La privación del otro. La privación del otro. When my fist cracks, she's cracking open. Before I use it, lose my cool. When I smile, tell me some bad news. Before I laugh, and I'm like a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket. Keep me warm, let me wear your coat. Lindo es que quiere ser tu amigo, y cuando te dicen rico es que te quieren comer. Pero creo que me calientan sobre todo en esta época ya de, donde ya no es una gimnasia ni nada, alguien con el que pueda atesorar algún misterio, con el que le pueda investigar nuevamente mi erotismo, ¿no? Yo he tenido siempre un erotismo muy tambaleante, muy frágil en su contenido, no solamente digo por la erección y la eyaculación, que me parece, hablar de eso me parece lo menos del erotismo, ¿no? Una de las cosas más maravillosas del erotismo, y no por nada las prostitutas no dan besos en la boca, es un beso. Conquistar un beso de una chica, un beso en serio, un beso, no en serio, porque en serio, un beso serio no es lindo. Un beso transportante es lo más maravilloso. O sea, darle el primer beso a una mujer es la experiencia erótica más potente. Y lo que no he conseguido, porque después está la vida en pareja, yo siempre supe cómo había que vivir en pareja, es muy complicado, hay que vivir con cierta magia. Y no puedes, ¿viste? Así como se dice, donde se come no se caga, donde se duerme no se coge. Pero mismo. No puedes dormir en la misma cama con la mujer con la que vas a desear. al final te acostumbras a que vos te tirás un pedo, al final te tirás un pedo, no te puedes tirar un pedo. Cuando no tiene un pedo, digamos, no es algo muy excitante, excepto lo que le guste, la parte de esa. Pero un poco así la fragilidad del erotismo, claro, está basada en que la vida cotidiana la destruye. Lo mismo que se destruye una pareja en general es el erotismo. Después empieza a averiarse el afecto y sobre todo por las conductas después se depreda. Y después se encuentran dos enemigos que se mandan cartas. Para mí siempre ha sido una fragilidad. Pero sobre todo hay un... bueno, vos me preguntaste qué mujeres me calientan. Y siempre las... Por ejemplo, me calientan las morochas. Me calientan las paraguayas. Primero, una cosa que me pasó siempre con las chicas que me gustaban. Por ejemplo, eso... A mí me gusta el sexo, por ejemplo. Estamos acá, ¡chá! Te tiro acá en la mesa. Ahora, si yo tengo que ir a un hotel y bajarme los pantalones, sacarme los zapatos y las medias... Pero tengo un clítoris, no tengo un pene. Ella va a coger con vos, pero va a pensar en un camionero... Una pija indestructible. Yo si fuera chica soñaría con camionero, ¿viste? Lo mismo que se le destruye a una pareja en general se le erotiza. Son pedos. La erección y la eyaculación, que me parece, hablar de eso me parece lo menos de lo que. Para mí que es amor, que es amor. Cuentes para los demás. No, la privación del otro. Yo creo en la lealtad, pero no en la fidelidad. Imperdonable. Llamamos la privación del otro. Los pueblos más cobardes son los más inteligentes. Los fenicios de comercio. Tienen toda una serie de perforaciones arquitectónicas perfectas, arterias, venas. El cielo es azul porque lo decimos. No sabemos. ¿Qué es el misterio? Yo si fuera chica soñaría con camionero. Must be someone else there besides your wife, your dad.